Han comprendido mi causa y ven que estoy decepcionado. Pero si ella me ha faltado fue por la mucha confianza. La creía muy sincera y para mí no había otra igual. Por eso es malo confiar en mujer sin conocerla. Yo la traté con respeto y en ella puse confianza. Yo la traté con respeto y en ella puse confianza. Todavía no creen que es falsa con todo lo que me ha hecho. Todavía no creen que es falsa con todo lo que me ha hecho. Lo que se quiere es firmeza, ojalá que sea maluca. Me llenaba de emoción nada más por su hermosura, pero no porque era pura el sentimiento de amor. Por eso debo fijarme y no querer a la ciega. Por eso debo fijarme y no querer a la ciega. Lo que me pasó con ella, con otra no ha de pasarme. Lo que me pasó con ella, con otra no ha de pasarme. We'll be right back.